Y ya estamos en comunicación con el doctor Daniel González Savioli, matrícula provincial 807. Bueno, queríamos consultarlo un poco, habíamos dejado la conversación allí previa al armado del arbolito, pensando en lo que deberíamos hacer en las fiestas, y más de uno seguramente no tomó los recaudos, pero seguramente muchos también. Aquellos consejos que usted dio en ese momento. Si uno tuviera que hacer un replanteo por estas horas en función de las vacaciones, ¿qué es lo que uno debería tener en cuenta? Y por supuesto, tener en cuenta que las vacaciones no es tener vacaciones también en situaciones de compromiso con cosas que tienen que hacer algunos pacientes o algunos individuos con factores de riesgo que permitan que la enfermedad cardiovascular aflore o desmejore, teniendo en cuenta su situación, o que, digamos, que se tomen los medios que sean necesarios para que la enfermedad cardiovascular esté estable, ¿no? Uno debería estar de vacaciones en otras cosas y muy atento a eso, que eso es de todo el año, ¿no? Exactamente. Incluso con algunos casos, el caso de mi persona, por ejemplo, habitualmente yo con el tema del trabajo no hago tanto despliegue físico como debería hacerlo, y lógicamente cuando uno toma vacaciones quizás ponerse la idea de que una de las prioridades es hacer vida saludable y empezar a hacer actividad física ordenada, gradual, progresiva, para que, bueno, que tengamos compromisos con respecto a la salud. Uno debería hacer tal vez un poco más de hincapié en las vacaciones porque tiene el tiempo suficiente y debería encontrar el momento para reflexionar sobre todo eso. Es claro, sí, en ese sentido es más conveniente hacer un panorama en cuanto a cómo deberíamos encarar situaciones que nos permitan a nosotros mejorar nuestro estilo de vida, especialmente en el tema cardiovascular, lógicamente que está derivado en cualquier otra situación de salud de otro sistema, ¿no? Uno piensa, cualquier persona que está con ese diagnóstico que usted dice, ¿puede ir a la playa? ¿Puede ir a la montaña? ¿Cuáles son las restricciones, las básicas, las elementales que uno podría decir, vale la pena hacer esto para después no tener alguna consecuencia? Digo, por los esfuerzos físicos, por la exposición tal vez al sol, ¿o no? Exactamente, siempre uno tiene que tomar en consideración las exageraciones de todos estos temas. Por empezar, que una vida saludable es bienvenida en cuanto al sistema cardiovascular, la actividad física ordenada con gimnasia aeróbica, sin levantamiento de pesos excesivos, sin hacer atropellos con respecto a todo este tipo de cosas que por ahí se nos van de las manos, yo creo que es saludable. Hacer una especie de programa que tenga que ver un poco con la actividad física aeróbica, que tenga que ver un poco con la dieta y lógicamente con eliminación de otros factores de riesgo que también incluyen sobre la enfermedad cardiovascular. Cuando uno planea eso, dice, bueno, el médico me recomendó que haga estas y determinadas cosas, ¿tengo que ir a consultar a alguien que sabe o por ahí puedo empezar con de menor a mayor? Digo, pensando en alguien que me pueda sugerir un tipo de caminata o alguna cuestión, pensando en el largo plazo, ¿no? Bueno, siempre uno tiene que dividir a aquellos pacientes o a aquellos individuos que sufren enfermedad cardiovascular y lógicamente en eso tenemos que hacer hincapié cuál va a ser o cuál podría ser la actividad que pueden hacer. En el otro caso, aquellos que son asintomáticos, personas que aparentemente son saludables, que no tienen ningún tipo de compromiso con enfermedades demostrable, lógicamente iniciar, hay, digamos, mucha variedad de situaciones que se pueden ver en los programas de salud pública o en los programas especiales de cardiología con respecto a lo que es la actividad física, el régimen ordenado de comidas, etcétera, etcétera. Tenemos programas, tenemos campañas y hacemos durante todo el año ese tipo de cosas para que, lógicamente, durante todo el año estemos protegidos. Claro. Y después de las vacaciones, uno pensando en, bueno, que hay mucha gente que ha tomado vacaciones en esta primer quincena o tal vez en la segunda de enero, ¿la consulta es mayor? En realidad, la consulta es siempre estable, no hay mayores y menores. Generalmente, a mí no me ha tocado gente que ha venido de vacaciones con alteraciones. Algunos casos, lógicamente, han tenido problemas, es decir, situaciones que han vivido algunos pacientes que han tenido, por ejemplo, cambios en las presiones que se hayan tomado o crisis hipertensivas que han sido asistidos en algunas guardias. Y lógicamente después vienen a la consulta ya derivados con indicaciones de las guardias para la continuidad del tratamiento. Pero en general tratan al menos de estar en orden antes de empezar y uno siempre les dice cuáles son los indicativos que permitan que no haya ningún tipo de sorpresas. Especialmente con el tema de los medicamentos, porque quienes se van en distancias un poco alejadas, evidentemente necesitan un programa de tener medicamentos a mano para que no les falten después. Y una sugerencia importante esa, los medicamentos en todo el mundo no son los mismos, ¿no? Para nada. Cuando uno se va a lugares de nuestro país, bueno, no hay problema, se consiguen. Pero de cualquier forma, quien se va fuera del país tiene que hacerlo a través de historias clínicas que se arman que permiten saber cuál es la monodroga para convertirlos en otros países y que no les falte y que puedan llegar a ser adquiridos. Lógicamente hay estructuras más compactas en otros países que no permiten una venta libre, pero el paciente tiene que irse definitivamente con un programa hecho para evitar luego problemas. Bien, entonces, ¿cuál sería la sugerencia más importante por estas horas si hay alguien que está por salir de vacaciones? En realidad la sugerencia es, aquellos que tienen enfermedad ya definida, que consulten antes de irse, así se le hace un panorama y una situación en cuanto a lo que puede llegar a suceder por cambios de la presión arterial, por cambios en la forma de presentarse su enfermedad y que permitan por ahí, si están en otro lugar, que en los lugares de guardia sepan cuál es la enfermedad y cuál es el problema. Aquellos que no tengan enfermedad demostrada, lógicamente la consulta, algunos estudios complementarios que permitan saber si está saludable o no, que hagan que esté estable durante toda la permanencia de su vacación y, lógicamente, evitar todo compromiso de situaciones que después tengan que ver con la enfermedad cardiológica. Sí, y hacer lo que nunca se hizo, ¿no? Porque a veces hay muchos que tienden a hacer en vacaciones algo que durante todo el año no han hecho. Esto me da vuelta en la cabeza por alguna vez algún amigo que tuvo esa complicación y dice, bueno, si las vacaciones son para disfrutarlas, yo creo que también hay ciertos límites que uno no tiene que pasar, ¿no? No, totalmente, siempre hay situaciones extremas donde los individuos, las personas que van, no tienen gran noción de lo que puede suceder en aquellos casos en donde uno nunca tuvo ningún problema o permaneció asintomático. Y lógicamente cuando aparecen estas cosas, están todos en las guardias con este tipo de cosas que ellos mismos niegan. Lógicamente dicen, nunca tuve problema, pero nunca me controlé la presión tampoco. Claro. Así que yo creo que hay que evitar todos los excesos y controlarse siempre. A pesar de que uno no tenga ningún síntoma, siempre hay que controlarse la frecuencia cardíaca y la presión que permitan saber cómo uno está. Hay que ver que la hipertensión arterial, que es una enfermedad bastante silenciosa, en mucha gente no es sintomática y lógicamente por ahí vienen los problemas. Bien, para tener unas vacaciones, unas merecidas vacaciones, todas en orden. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias Marcelo, nos vemos en la próxima. Gracias, era el doctor Daniel González Savioli, matrícula provincial 807, hablando con nosotros aquí en Libertad.